Y ahora barrer, barrer este estadio, este Luna Park, como si se estuvieran agarrando a cazote limpio. Señoras y señores, tú la satélite lo pise todo, puteame. Salvaje sin ver, su sino es la bondad.